Bueno, Nicolás, Mónica, María Juliana, buenas noches. Buenas noches. Buenas, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Qué ha pasado? ¿Todo bien? Pues que pase, no creo que ha pasado gran cosa. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo va el Instagram de Cocosete? Oiga, ¿verdad? ¿Creciendo? No lo sé, no lo sé. Se llama Cocosete Cat. Por favor, yo ayer me acosté como con 75. Oye, pero entonces fue un incremento altísimo. 84. Ah, vamos súper. Ah, pero va muy bien entonces. No, pues hermano, un incremento como del 400% como frente a lo que tenía. Sí, claro. Pésimo. No, hombre, ¿cuál pésimo? 7000. Acaban de subir una foto de Cocosette. Acaban, hace 3 segundos. Sí, sí. Tiene un moñito muy bello. Yo no soy el administrador de esa vaina. Yo no sé quién es. No, espectacular. Cocosette es Coco S-E-T-T-T-E Cat con K-A-T. Como Kit Kat, pero sin exacto. La Kit. Cocosette con doble T. ¿Y el que no entendió? No importa, pero el pobre Cocosette sí no tiene mucha acogida, ¿no? No, sí, haciendo bien. Yo pensé que iba a romper a Kim Kardashian, pero no se pudo. No, hombre, tranquilo. Pero ahí va, ahí va. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado en la actualidad? Pues, ¿qué le cuento? La noticia de la mañana, sin duda, y que se ha extendido en la tarde. Pero la mañana ya es muy tarde, brother. Pero no crea, fíjese que quedan, porque hace parte de la historia de Colombia. ¿Quedan vestigios? Total. No, claro, hace parte de la historia de Colombia, de la historia nefasta, de la historia negra, de la historia triste de Colombia, y es el fallecimiento de Gilberto Rodríguez Orejuela, que fue... ¿El de qué murió? Junto con su hermano Miguel. Creo que ya estaba enfermo hacía ya un tiempo. Y me parece que fue algo cerebral. Creo que estaba algún ACV o algo así, me parece. Llevaba creo que de unos 2 o 3 días en la clínica. Y bueno, su condición... ¿En la clínica de la prisión o lo claro sacaron porque, para...? Claro, porque recuerde que él en su momento, creo que lo sacaron, pero en su momento él estuvo... preso en los Estados Unidos, se acuerda que lo extraditan. Uh-huh. Eso es el año que 95. Pero él murió en Estados Unidos, ¿no? Claro, y él estaba pagando allá, digamos. Oígame, venga, ¿y cuánto estaba pagando? Muchos años, ¿no? ¿Cómo? Pues imagínese, si él, creo que lo extraditan año 95. Uh-huh. Si no me falla la memoria. No, él empezó en el 2004, creo. ¿Qué? No, su cárcel allá, es que yo leí bastante. Creo que no lo capturaron en Colombia en el 95. Sí, y mientras el juicio de extradición, exacto. Eso 2004, termina siendo... 2004, hagan caso. Sí, ¿qué? Sí, en 2004. Bueno, lo extraditaron. Bueno, pero ¿y cuánto tiempo le faltaba en prisión? No, ¿mucho? Yo mucho tiempo. Es que de alguna manera en su momento cuando se da la extradición, que era la pelea de los capos del narcotráfico en los 80s, el no ser extraditados porque entendían que podía ser para ellos un poco su bueno, sentencia. Bueno, pero Nico, ¿no? No salir contésteme nunca más la allá. Pregunta. ¿Cuánto tiempo le faltaba en USA? ¿En USA? A él le dieron, ¿qué? Como 30 años, me sí, parece. Sí, 30. Decían que en el 2029 ya. O sea, 2029, sí, que según las cuentas de Moni. 2029, o sea, le faltaban, ¿qué? Póngale 7 años. 7 años. Que eso es un montón, ¿no? O sea, 7 años. ¿Y Miguel sigue allá? Sí, claro, los dos fueron extraditados en su momento. Es que, a ver, los únicos capos que... Pero yo, corto, Nico. No, es que estaba echándole cabeza, que los únicos capos... Pero no eche cabeza, busque en internet. Como no, en es que quiero paso. Echarle cabeza. Los dos únicos capos que son extraditados, bueno, son los hermanos Rodríguez Orejuela en su momento y Carlos Leder, que hacía parte del cartel de Medellín. Él duró desde el año 87 hasta hace más bien poco, creo que 2019, 2020... en una cárcel y se termina yendo, si no estoy mal, a Alemania a vivir. Recordemos que Leder era hijo de un inmigrante alemán. Y no, él... no, estoy hablando, no me corra el tema. ¿Qué? Los Orejuela. Sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo le falta a Miguel? Uy, a Miguelito, no, yo creo que ese sí le debe faltar también un, como por ahí, como por los mismos tiempos. Yo creo que la condena debió ser similar, la verdad. Qué guay nombre. Pero bueno, oye, hace parte... Que coincida con el lanzamiento la de la serie, de ¿no? Hace parte de la historia de la historia complicada, señora. Qué increíble que coincida con el lanzamiento de la serie. El cartel de los sapos, el origen, que habla del inicio los Rodríguez Orejuela en la mafia colombiana. Su hijo también, William Rodríguez, estuvo preso en los Estados Unidos. Déjelo, es el hijo. Hizo un libro, pero pues digamos, siguió un poco esa senda de negocio del cartel de Cali. Él hizo un libro y generó él mucha controversia, que se llamaba El Ajedrecista. Uh-huh. Claro. En donde revela una cantidad de detalles de los negocios con políticos, con banqueros, con gente del fútbol, bueno. Bueno, pero ¿no hubo un presidente de Colombia que recibió una plata pues, ahí de esa gente o eso no fue? En su momento, acuérdese, los narcocassettes, que es lo que abre el proceso 8000, en donde Andrés Pastrana dice que Ernesto Samper había recibido dineros de los Rodríguez Orejuela. Apenas él pierde las elecciones del año 94, el primer hecho, porque en esa contienda estaban Samper y Pastrana, en esa contienda apenas se declara la victoria de Ernesto Samper en el año 94, al día siguiente Andrés Pastrana publica los famosos narcocassettes, que crearon toda una historia alrededor de lo que significó el gobierno Samper, los problemas de gobernabilidad que tuvo por cuenta de esos vínculos. Se recordaron cosas como algún presunto vínculo que había tenido, por ejemplo, Alfonso López Michelsen también con algunos carteles, y que él era tesorero de la campaña de López en el año 78. Santiago Medina termina siendo en su momento un hombre señalado también y un poco apartado de ese entorno de gobierno, y Fernando Botero Cea, que era el ministro de defensa en ese momento. O sea, eso trajo una cantidad de cosas, pero lo es que curioso, usted está haciendo ese árbol genealógico de esa ahí, hermano. Pero ¿sabe qué es lo curioso? Que después ¿sabe qué es lo curioso? Que además se en su momento se revelan unas grabaciones también, que estaba, ¿se acuerdan del hombre Malboro? Que era un tipo que era una especie de enlace que estaba en esa época, y la Monita Retrechera, que era un personaje que hacía parte como esos vínculos oscuros que tenía Ernesto Samper. Y se revela un audio en donde ahí se comprueba una relación pues entre la Monita Retrechera y Ernesto Samper. Bueno, en su momento, esas escuchas, de acuerdo a lo que dijo la defensa de Samper, fueron obtenidas de manera ilegal. Y ahí se le cae parte del proceso, digamos, a quienes querían sacar a Samper, uh-huh, cuya frase, en su momento, sus dos frases fueron, esto fue a mis espaldas, y aquí estoy, y aquí me quedo. Y luego la comisión de acusaciones, que era presidida por Heine Sorge Mogollón, determina que el presidente debe seguir en su cargo. ¿Qué pasó ahí? Yo solo pregunté cuándo salía de la cárcel Gilberto Rodríguez Orejuela, Nico. Pero fíjese que hicimos todo un recorrido, hermano, que no volver a hacer ninguna pregunta en este programa. Pero es que eres necesario el contexto. Unas lucidas ahí. Pero es que es necesario el contexto. Siempre. Es un bodrio. Uno no puede decir, no, es que murió un man y ya. No, no, claro, no, hay que contar todo el contexto. No, pero ¿qué tal el contexto? Buenísimo. Lleva 11 minutos solo. Imagínese. Me instruiste, Nico. Bueno, pues es un poco parte de la historia. No, a mí me aburrió. Triste de Colombia. No, pero muy largo. Tema del día, Nico. Bueno, ¿en qué situación? Vea, por ejemplo. A ver. ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Bueno, vamos a ver cómo nos va con este tema. En una playa de Cartagena me querían cobrar 20,000 pesos por una cerveza. Después de tomármela, por poco le hago una Amber Heard en la mesa. No, nota. Vamos a ponerle 01. Un día que llegué a mi casa a hurtadillas y encontré a mi mejor amigo usando a la sin hueso en la floresta de mi novia. Muy bueno. ¿Cómo? Un día que llegué a mi casa a hurtadillas y encontré a mi mujer amigo, a mi mejor amigo usando la sin hueso en la floresta de mi novia. Entonces sí dije, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Nota. 5-8. Después de una fiesta electrónica me fui con una chica a terminar la noche. Me salió con palanca y, uy, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Menos mal no le di besitos. Hermanito, no tan Nico. 5-8. Es que siempre hay que tirar. Pero siempre es el mismo tema sexual, ¿no? Pero ¿qué hacemos si la gente? A mí me pasó hace dos días esa frase, ¿sabes? Sí, ¿con qué? ¿En dónde? Con Orlando. ¿Por qué? Íbamos caminando por la calle con Orlando. E íbamos hablando, íbamos subiendo por la calle 38 y de pronto Orlando se me desapareció de mi campo visual. La siguiente escena lo vi tirado en el piso. ¿Qué? Se cayó. ¿Se cayó? Y yo, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Se derritió. ¿Cómo no lo habías contado? Se tropezó. ¿Cómo se estaba no esperando el tema del día para contarlo? No, pero es que se fue de bruces fuerte. Sí, pero ¿cómo se cayó? ¿Pero qué? ¿De jeta? Se tropezó, claro, y se fue de mula durísimo. Pero es que ustedes no pueden caminar donde no se puede caminar. ¿Pero qué hacemos? Nos tocaba. ¿Qué pasó ahí? Nos tocaba. Yo le dije a Dorley cuando me levanté, mi hermanito. Una vez salimos de rumba con varios compañeros de trabajo. Después de trago viene, trago va, voy regresando del baño. Cuando veo a un compañero sentado en las piernas del otro. Ay. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? 5-8. Listo, hasta aquí vamos. Bueno, pero vamos avanzando, el tema no está malo. La pasó. Buen tema. William Rodríguez dice, fue con un primo que se va separado. Sí. La exesposa le prestó un portátil y encontró unos chats con el mejor amigo del man. Uh-huh. Le estaba gusaneando la carne desde tiempos inmemorial. No. Uy, hermanito. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué saludos pasó? Al Cocosete Samper. Bueno, ¿hoy qué? Hoy es comienzo de mes. ¿Sabe qué, Nico? Me parece que le quedó corta la nota porque yo quisiera que cada sección hoy dure media hora. ¿En serio? Es como un principio del show. Okay. Claro, exacto. Sí. Bueno, María Juliana, ¿qué más ha pasado? Cuenta algo. Pues, ¿qué más ha pasado? Que se resolvió el juicio de la década, probablemente. El juicio entre Johnny Depp y Amber Heard. Hoy se dio a conocer el veredicto. Básicamente, el veredicto fue que ambos se difamaron mutuamente, pero la gran perdedora, sin duda, fue Amber Heard. El jurado le otorgó a Johnny Depp $10 millones en daños compensatorios y $5 millones en daños punitivos. O sea, eso lo tiene que pagar Amber Heard. 15 millones. Ella a él, 15. Amber Heard a Johnny Depp. Claro. Y otorgó a Amber Heard $2 millones en daños compensatorios y ni un solo peso por daños punitivos. No, entonces, pero 15, es que se veía, 15 frente se a 2. Veía que la mala era esa loquita. Yo sé que Johnny era raro, pero es que la niña era un poquito desmembrada de la sociedad. Básicamente se encontró pues que Amber Heard difamó a Johnny Depp en 3 declaraciones separadas en el artículo en cuestión en el Washington Post en el año 2018 y que Depp difamó a Amber Heard con una declaración que hizo su abogado. Esa fue la resolución del caso. Pero esa es una gran noticia. Es una gran noticia. Johnny bueno, Depp incluso... Bueno, Mónica, ¿tienes alguna noticia? Perdóname, no quise interrumpirte, pues, porque después te pones sencillo. No, tranquilo. ¿Qué me querías decir, no, ya, María que Johnny Juliana? Depp publicó pues un comunicado en sus redes sociales inmediatamente diciendo que hace 6 años su vida se había acabado con este artículo que ya había publicado, a pesar de que nunca se hizo ninguna denuncia en su contra, pero que todo el mundo asumió, claro, que era él y era que culpable. Dio la vuelta al mundo, así lo dijo, di la vuelta al mundo 2 veces en cuestión de segundos y el mundo se me vino encima, que con el veredicto había recuperado su vida y que le agradecía mucho a todas las personas que habían estado con él. ¿Puede recuperarlo de Piratas del Caribe? Y pues él vainas. Dijo que él no volvía a ser Piratas del Caribe. Claro, pero es que él no hizo nada. Pero pues, lo que él dio a entender unas semanas atrás es que él no lo volvería a aceptar ese papel. Pues finalmente ellos le dieron la espalda totalmente. No sé qué va a pasar ahora, no sé si no, Disney hará algo, que, si lo buscará, si le hará una propuesta. Lo que pasa es que la chica era también un poquito perdida. Muy perdida, Amber. Y se supieron muchas cosas casi que de la intimidad de ambos muy... Claro, es que Forry... Ah, bueno, fuertes, ¿no? Eso fue otra cosa que dijo. De Amber, que él sabía que iba a estar supremamente expuesto, claro, durante este juicio, pero pues que lo hizo simplemente por limpiar su nombre y que era la única manera de hacerlo. O sea, no podía hacer más. Sí, punto. Exponerse a ese escarnio para salvarse de otro escarnio. Exacto, para limpiar su nombre y recuperar su carrera y su vida, básicamente. O sea, es que a él no le quedó como otra opción. No. Porque ella lo difamó, pero nunca lo demandó. O sea, es como... Sí, es todo muy, muy, muy salvaje. Pues, pero ella, yo la he estado viendo y no es tan atractiva, ¿sabes? Me parecía más bonita. Bueno, es que en un juzgado también no es que sea fácil, pues. No, juzgado, hermanito. Aparecer sí también plantado. Usted pone a Gal Gadot en un juzgado y sale linda. Uy, yo no creo. Es que usted pone a Ana Lucía Domínguez en un juzgado y sale preciosa. Una diligencia judicial es una... Una cosa que es muy usted aburrida. Usted pone a... iba a decir un nombre raro, no. Ponga el que quiera, sale lindo. ¿Eh? No. ¿Qué tal no, usted, hombre? Marlon Moreno en un juzgado, eso es mucho churro. ¿Qué pasa? Son los galanes que tenemos. Sebastián Martínez en un juzgado sale el de más, ayer, ¿cuál fue el de ayer? ¿El más, que hablamos de Shakira? Osvaldo Ríos. Sale más casual. Osvaldo siempre será bello. No, churro. Bueno, ahora sí, Moni, cuéntanos algo. Bueno, que ya todo está listo para la celebración y las festividades de la Reina Isabel, del jubileo, que comenzará mañana a las 10 de la mañana, es decir, a nuestras 5 de la mañana, y va a ser un desfile de cumpleaños, el que se conoce como Trooping the Color, y este va a ser como el primer desfile, y de ahí para adelante pues hay un montón de eventos. No les había, digamos, contado como nota, pero creo que ayer cuando estábamos hablando de la Reina Isabel les había anticipado que Diana Rose, Queen, por supuesto Brian May y Adam Lambert, pues van a ser parte de los conciertos que harán la celebración junto a la Reina Isabel. Uy, no, la pobre reina, hombre, pero no. Está dura, ¿oyó? Ah. Pero eso es un fiestón, o no sea. Yo el momento en que enterremos a la reina. No, no. Para que entre Charles. No, espere. Comandar ese país. La reina todavía tiene mucho tiempo vigente. Nada que hacer. Me vi una película buenísima que se llama Operación Mincemeat. Que es carne molida. Sí. Oiga, buena. Con Colin Firth. Sí. ¿Y su buena? Historia real, buenísima. ¿De qué? Pero buenísima. Ah, pero real. Claro, es una historia real de la guerra. Usted sabe que yo soy muy de la guerra. Sí, sí, sí. Año 43 y los británicos, con instrucción de Churchill, deciden engañar a los alemanes, haciéndoles creer que van a desembarcar en un país y llegan a otro. ¡Ja! Ah. Y fue definitivo para la guerra. Y se llama Mincemeat porque era carne, comida, carne molida. Sí. Para que los alemanes se la comieran. Y fue un plan muy fuerte. Pero pues, ¿para qué cuento? Yo no sé. Pero de pronto, ¿no? No, pues. Tienen que transportar un muerto y llevarlo hasta Cádiz. Sí. Y cuando llegue, parece ahogado y lleva un maletín con unos secretos de los ingleses donde dice que van a invadir Grecia. Y todo es mentira. Todo es paja. Mentiras. Sí, buenísima. No sale en una bala, o sea, me pareció un poco pobre de presupuesto. Bueno, pero fíjese que a pesar de la pobreza no, presupuestal, pero buena, es buena, un buen buena, argumento. Buena. Eso vale más que cualquier presupuesto. No, es una historia, la vaina de espionaje es tremenda. 20 espías trabajando. Y al final es un episodio muy importante de la Guerra Mundial, la segunda, porque los alemanes dejaron como vacía Sicilia, donde entraron los aliados y se tomaron la isla y mataron un poco a alemanes y pues los cogieron con los calzoncillos abajo, como se dice, sí, como en Pearl Harbor. Claro, sí, y por sorpresa. Me pareció muy buena, se llama Mincemeat. Eso es carne molida. Uh-huh. Y se la comieron los alemanes. No me diga. Bueno, ¿mujeres atractivas en la película? Sí. Tristemente, ninguna. Bueno, pero entonces, argumentalmente muy sólida. Pues yo me entretuve 2 horas. Un poco largo, es que 2 horas. Charladito. ¿No? Bueno, pero así es. Necesita hacer bala y necesitar cositas. No, pero está bien. Y de resto no, pero sí. Divertida. Y seguramente la llevan a... Pero como es historia real, uno puede contar lo que fue la historia, ¿no? Hay que meterle algún tipo de gambeta. No, esa es la historia. Ok. Es un engaño que le hicieron a los alemanes. Y que los riesgos de perder el engaño eran enormes, porque nadie sabía dónde llegó el maletín, si lo recibió un tipo que quería derrocar a Hitler, un alemán. O sea, es interesante. Lo que pasa es que para eso hay que leerse un libro que se llama Hitler Stalin. No lo lee nadie. No, no he empezado. Voy en la diagonal hasta ahora. ¿La diagonal ya la comenzó, no? Sí, ya la comencé. ¿Y bien? Va bien. Hoy bien escrita. Y esa piedra con capa blanca. Sí, ahí voy bien. Espere que llegue el capítulo donde ese muchacho alemán es entubado por su madre. Bueno, que le dije. Tranquilo, sí. No. Pero no, va bien, ¿sabes? Apalancado. Interesante, sí. Bueno. No, y bien escrita. Sí, es bien. Atrapa, está bueno. ¿Y en qué página va? ¿La 4? No, voy como que por la 30, una cosa así, me senté y... Ah, no, pero eso es, eso es un piece of cake. El otro sí toca con... No, el otro sí toca, es literatura avanzada. Tiene que meter un par de... No, tiene que meterse un par de diazepam, una vaina fuerte. Sí, exacto, por eso empecé. Una cosa que lo duerma un poco. Que es mejor, exacto, pero no, ya empecé. Bueno, tema del día, Nicolás, por favor. ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, hermanito, qué pasó ahí? Vamos a ver qué dicen los oyentes. Hermanito, hermanito, comiendo pollo asado. La persona con la que estaba le quitó el cuerito a la presa que me iba a comer. Sigo ofendido hasta el final de mis días. Nota, Nico. Bueno, 5-4, es que yo detesto que se le metan en el plato a uno. ¿Por qué Jaime Sánchez se queja de los 11 minutos de la sección de Nicolás Samper? Luego él no es el director. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Iba uno a ver y sí. 6. Con unos manes de la U. Este es Guache, me toca. Guache. Ojo con Guache. Vamos a ver qué nos cuenta Guache. Con unos manes de la O fuimos para la L, nuestro popo es hidrao, hueler y darle rienda suelta a los aires juveniles que en el cuerpo pedían gritos. Sí. Hueler puso ahí. Sí, sí, sí. En ese momento, en pleno viaje, un man comenzó a disparar. Yo creí que estaba lloviendo, hermanito, hermanito, casi me pelan. Y yo elevado. No. Muy mal. Bueno, pero pues hasta confuso hace malas frases. 0-1. Me quedé en casa con unos amigos a ver una película. Sí. Y como ya era tarde, me dieron permiso de quedarme. Pero uno de ellos no se quería quitar ni los zapatos para dormir. Ajá. Al dejarlo solo me di cuenta que tenía los dedos de los pies pintados y pantimedias. ¿Cómo? Oye, hermanito, hermanito, ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Un día después de una borrachera, resulté en el barrio Santa Fe. Vi una rubia hermosa. Es que a mí me gusta lo de rubia hermosa. Es hermosa. Y la abordé al entrar a la habitación cuando intenté buscar la flor del placer. ¿Cómo? Me encontré con el bejuco de Tarzán y dije, uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Ya son varias de ese mismo tema, ¿no? Pero es que no podemos hacer nada más. O sea, yo sé que hay un oyente que dijo, pero todos los temas se volvieron eso. Pero yo no sé, es que yo creo que Nico es el que ha curtido eso. No, yo estoy tranquilo. Aquí me tocó de jurado de votación. Iba a recostarme a la cama y, uy, hermanito, ¿qué pasó? Los suegris estaban en ajetreo hípico, con malabares de tipo pélvico. ¿Suegris? Uy, no me dejaron. No me dejaron dormir. Chato, Piquitos, Miguel Bosé, a Jaime Augusto y Cocosete. Salud. Oiga, pero también hay un combo grande ahí de gente que manda picos, ¿no, Nico? ¿Cómo? Y Barry White. Y bueno, tiene que tener Bill cuidado. Withers. Besos Baltasar y besos, besos Bill Withers. Mbappé. Y besos de Lionel Richie y un poco de gente de raros. Bueno, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, ¿les parece bien poner una canción? Sí, rico. Sí, hágale. A ver, a ver, a ver, pero espere que es que no me abro. Un minuto, un minuto. Tranquilo, yo tranquilo. Me tomo mi tiempo. Scott Bradley's Postmodern Jukebox y Katie Davis, All About That Bass. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creerle. Yo soy el diablo, señores, no se vayan a espantar. El diablo está en casa, pues. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Burda, pero ¿a qué otra cosa quiere que huela, mi comandante? Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeten, lo mando pa' el quemadero. ¿Ustedes saben cuál era el deporte favorito de Hitler? Mm, no. Él presidió los Juegos Olímpicos del 36, pero no tengo claro eso. No, pero es que los Juegos Olímpicos hay siempre. Hay muchos deportes. Por eso. No. Nicolás, ese dato coctelero. Usted me está botando una vena muy macro, hermano. Sí, por eso. Hermanito, pues, hermanito, ¿qué pasó ahí? Era mi única manera de defenderme, porque no conozco la especialidad. Ay. Conozco la generalidad. Yo menos, pero oiga esta nota. A ver. Es muy buena. Pues no buena, es terrible. El infierno, ¿no? Sí, claro, el infierno. El infierno. El preso 172345 de Auschwitz bajó al salón en silla de ruedas. Entre 1944 y 45 no había sido más que ese número tatuado en un brazo al llegar al campo de exterminio. Esa tarde del 22 de enero del 18 en un hotel en Europa, Noah Klieger era un anciano de 91 años, dispuesto a revivir al infierno. El superviviente del Holocausto comenzó a hablar sin parar. Su aterrador testimonio es el núcleo del libro K.O. Knockout, Auschwitz. Sí. Pues yo tengo que comprarle a usted más literatura, pero tiene que avanzar, porque si no, ¿cómo hacemos? Es que toca, eso es despacio, ahí yo no tengo afán, por ejemplo. Se acaba de publicar y es una continuación de un reportaje que hizo un periodista español para el diario Marca. Allí nos llevaban a morir como perros, recordaba Noah. Vivir no estaba en sus manos, a menudo dependía de un golpe de fortuna. En su caso, un golpe de un deporte. Desnudo, al raso y a 20 grados bajo cero, así pasó su primera noche en Auschwitz. Al día siguiente llegaron de la SS y uno de los señores alemanes zampones dijo: ¿quién sabe boxear? Sí. Yo, levantó la mano. Han pasado casi 75 años y todavía no sé qué me impulsó a reaccionar así. Fue algo visceral, no pensé con el cerebro, lo hice con las tripas. Me dije, si quieren boxeadores, debe ser algo positivo. Eso me permitió sobrevivir. El boxeo me salvó. Recuerda el prisionero 172345. Era mentira. El señor Noah Klieger no sabía boxear, nunca se había puesto unos guantes. Pero si los nazis querían boxeadores, cansados de matar los domingos, buscaban distraerse. Así nacieron unas veladas en las que los prisioneros luchaban entre sí y los oficiales cruzaban apuestas. Adolfo Hitler adoraba el boxeo. Mira. E inculcaba su práctica como uno de los deportes preferidos de la Alemania nazi. Tiene sentido. Los combates se celebraban a veces en un hangar y otras en la explanada del campo de concentración, rodeados los presos de alambradas electrificadas y con los SS apuntando con sus armas. Terrible. Para quienes vestían la pijama de rayas, boxear suponía alargar una vida que no era vida. Los púgiles tenían ciertas recompensas, un trozo de pan, un pedazo de mantequilla, algo más de sopa para trabajar en el establo o la cocina, en lugar de afuera con temperaturas bajo cero. Eso podía decidir a qué lado de la línea caías, si vivo o muerto. Claro. Pero él iba a morir. Lo que pasa es que la guerra se acabó. Pero un anito más, este boxeador, pues ya se dieron cuenta que no boxeaba bien. Lástima que no estuvo un sparring como Nicolás. Pues yo tiro una buena. Eso es el infierno. Sí. El deporte favorito de Hitler fue el boxeo. Y sí, otro más, ¿no? El ajedrez. Ah, ¿y sabía, claro, jugaba? No, eso sí, mi amor, yo no tuve la oportunidad de hablar con ese señor, no sé. Pues tiene, pero que ser, porque que ver ajedrez, pues uno no, pues claro, uno no le gusta ir a ver a gente jugar ajedrez, o sí. Alexander, le gusta el ajedrez es porque juega. No, pero también Alexandrovich, ver ajedrez. Alexandrovich, sí, pero tienes que entender, ¿no? Claro, obvio, sí. No, sí, porque si no, ¿cómo te entretienes? Quería que los alemanes aprendieran eso para ser superiores más. Hay una historia que es de Alexander Alexandrovich Alinkhine, que fue un campeón del mundo que nunca quiso darle la revancha al señor Capablanca. Sí. La Diagonal de Alinkhine es un gran libro. Perdí dinero en esa inversión por tratar de consentir a mi boxeador, pero no. Listo, el infierno, por favor, Nicolás. Bueno, el infierno, y esto ocurre el 6 de julio del año 2021, en el Hotel El Dorado de Cambrils, en Tarragona. Estaban... Se perdieron los dorados del aeropuerto El Dorado. Bueno, no. Hermanito, llevamos 4 horas aquí, no aparece esa vaina. Bueno, y fueron unos padres con su hijo de 17 años. De un momento a otro, el hijo de 17 años empieza a tener un comportamiento muy errático y empieza a mirar a todos con recelo en el cuarto y señala a su padre y le dice: tú me quieres matar, ¿no? No, pero mijo, pues si estamos aquí de vacaciones. Y usted, a la mamá, usted también me quiere matar, ¿no? Bueno, la situación se empieza a poner un poco más violenta. Esquizofrénico. Y los padres llaman a un vigilante de seguridad diciendo: necesito que nos ayude, por favor, porque el muchacho está... fuera de control. Incontrolable. Cuando llega vigilante, ya había desarrollado, y de acuerdo al diagnóstico posterior, el joven de 17 años había desarrollado un trastorno que se llama TDAH, que es el trastorno de desenvolvimiento perturbación grave de varias áreas del desarrollo, que es trastorno esquizofrénico, delirios con alucinaciones, discurso desorganizado y fobia social. Entonces fue el vigilante a tratar de controlar la situación y el muchacho de 17 años empezó a golpearlo y el vigilante también. Pero el muchacho iba ganando, digamos, este combate, porque obviamente el vigilante tenía que preservar un poco la seguridad, claro, de todos. Se estaba como cuidando, pero no podía hacerle daño en realidad al otro. Pero lo que no tenía en cuenta el vigilante es que el muchacho, en medio de su delirio, alistó muy bien sus dedos pulgares y de cuajo le arrancó los globos oculares. No. Hoy por hoy... ¿Qué es eso tan horrible? Hoy por hoy le dieron la justicia española 8 años de internamiento en una clínica al joven que le arrancó los ojos de sus cuencas al vigilante de hotel en Tarragona. ¿En qué está el vigilante del hotel? ¿Qué os estado digo? Vegetativo. No. Bueno, tema del día, Nicolás. Qué nota tan horrible, Nicolás. Es el infierno. El diablo, sí. ¿En qué situación o momento tuviste que decir: uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Hermanitos, Juan Botero, Jorge Botero Luján, no es una pregunta fácil. En muchas ocasiones, pero la más tesa fue cuando presté mis pinceles y colores en mi taller y me destruyeron un cuadro. No, vamos por el 01. Dice que el cambio es en primera y les tocó meter segundazo. Hermanito, ¿qué pasó ahí? No, tranquilo. Que los noto asustados, Manuel el Badulac. No, tranquilo. Un besote, Miguel Polo Polo, al gran Nicolás Samper. Cada vez que alguien se quiere colar en la fila, me salgo de los chiros y le grito: hermanito, ¿qué pasó ahí? ¡Claro! Cítrico, no tan igual. Esa es buena, 5-4. Rosa Benítez Pernán. Pero no puedes meter ese nombre. Rosa Benítez Pernán. Creo que por mi nombre particular últimamente no leen mis comentarios. Veo que leen todos los demás y digo: uy, hermanito, ¿Qué pasó ahí? Próximamente me cambiaré el nombre. Pilas Jaimirris. Besos Didier Drogba para los sementales de la mesa. Notan. Vamos, el 5-4. Me tocó de jurado votación. Iba a recostarme a la cama y, uy, hermanito, ¿qué pasó? La suegris estaba en ajetreo hípico. Ya lo leí. Sí, ya. Y ahí vamos, porque es que hay otros que no puedo como leer. Bueno, pero ahí vamos. Sí. Hay sí. que poner un poquito más de música, porque también el Emilio se gasta un tiempo escogiendo eso y uno no pone nada, bola. No, tranquilo, hombre. ¿Qué tal Kendrick Lamar y un poco de gente y el tema Die Hard? A la pregunta, Nicolás. ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? Un día entré a, de la manera imprudente, a la oficina de uno de mis jefes. La pantalla del computador se veía de entrada, el hombre estaba viendo porno. Se levantó a toda para tapar la pantalla y estaba como brazo de limosnero. O carpa de circo que llaman y dije, uy hermanito, ¿qué pasó ahí? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. Paola Cuadros, cuando alguien dejó de decir tranquilo de seguido, ahí dije, uy hermanito, ¿qué pasó ahí? María Juliana, nota. 0-1. 5-8. No, muy bueno. Es que eso de tranquilo, no. No, pero es que a veces toca, porque a veces usted se intranquiliza mucho, entonces... No, yo no solo yo, a todo el mundo tranquilo. Entonces déjelo. No, nota. Vamos a ponerle 5-4, me gustó. También Hitler tenía muy buen sentido del humor, le gustaba coleccionar los chistes que sobre él se hacían. Junto a las cabezas de quienes lo contaban, nota, Nico. Vamos a ponerle 0-1. Bueno, pero ahí vamos, es que quiero promocionar el tema del día. Sí, es muy bueno, me gusta el tema del día, está bueno. Pues yo no sé si es bueno, pero a mí, sí me gusta, porque es que muchas veces pasa esa situación, que uno dice como, bueno, ¿qué pasó acá? No, y es como un autocorro orlando todo el programa que al final, pues... No, pero muy buena, porque la frase es muy buena. Bueno, vamos con un arepaso muy interesante. Uy. A ver... Ese es el primer programa, ¿no? Cero, todo el mundo cero, ¿no? Ah, estamos en cero. ¡Qué dicha, verdad! Claro. Yo les recomendaría que revisen a sus compañeros, que no hagan pilatunas, que no hagan trampa. Que eso es muy jactual, Tranquilo, tranquilo. ¿Ve? Tranquilo, nena. ¿Ves? Se arranca, es que es muy jactual adentro. Uno dice, no, tranquilo. Que borrar todo. Que es muy jactual la trampa. Todo en cero, todo en blanco. Vamos a hablar un rato. Mucha atención a este tema, es muy importante. A ver, cuente. Los milenarios, por favor, Orlando. Los milenarios, bueno. Pues sí. En los tranquilo. Países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. ¿Qué es lo que quiere decir? Me gusta ese final. Orlando, ¿qué es lo que quiere decir esa frase? ¿Usted cogió cualquier vaina? No, Orly sí lo tomó con un sentido. Sonaba agresivo. Está bravo. Está bravo. Son los milenarios bravos, aguerridos. No voy a repetir nada, así Nico me diga tranquilo. No repito nada, el que me pregunte, sordo. Bueno, dele. 20 segundos. Bueno. Japón permite la interrupción del embarazo en determinados casos, incluida la violación... O si el embarazo o el parto se prevén especialmente difíciles por razones fisiológicas o económicas. ¿Económicas? ¿Verdad? Wow. Yo por eso les dije, yo no voy a repetir lo que leí, ¿no? No, estamos haciendo énfasis. Pero tranquilo, porque estoy intranquilo. Pero la ley de salud maternal de 1948... También obliga que la mujer, antes de practicarse un aborto en esas circunstancias, tenga otro requisito. ¿Cuál es? Arepitas de maíz tostado para papi porque está no, bueno. Orlando Riviera, que el papá no esté presente. Porque estoy de acuerdo, muy traumático. Claro, países milenarios, o hay papá o no pasa nada acá. Claro. Hay familia. No como acá, que hay un poco de vagabundos que han tirado los chinos. Tiene sentido. Un minuto, que el papá de la mujer... ¿O el papá del bebé? El papá del bebé. El tipo hizo la vuelta y chao. Con permisito, digo, don Monchito. Entonces... Déjalo. No, el chino no puede quedar solo. Que se dé cuenta de que nace con una enfermedad congénita. Pero si eso lo acabo de leer, Mónica. La ley... Vuelvo y repito, Japón permite la interrupción del embarazo en determinados casos, incluida la violación o si el embarazo o el parto se prevén especialmente difíciles por razones fisiológicas o económicas. Sigamos. Mm-hmm. María Juliana, aprobación del papá del bebé. Nicolás, ser mayor de edad. Bueno, tenemos una lectura a continuación. A ver. Tres países aplican la misma ley: Arabia Saudí, Indonesia y Malawi. La Organización Mundial de la Salud y otros grupos internacionales encomiendan que se abandone esta práctica. De hecho, una campaña busca modificar la ley para eliminar la obligatoriedad de la autorización del marido, no del papá del bebé. Porque en una violación, el papá del bebé es el violador. El marido tiene que autorizar, ¿puedes o no abortar? ¿Qué hacemos, hermanito? Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Jodido, ¿no? No lo sé. Venía con truco esa pregunta. No, punto para María Juliana, simple. Eso. Tampoco. En los originales. No, perfecto. No, pues imagínate, uno pidiéndole permiso al violador, pues no, obviamente no pensé en ese caso particular. No era el marido. Claro, claro. Primero para tienen que estar casados. Pero me parece que estuviste muy preparada. Más preparada que un kumis. ¿Le gusta eso o es muy antiguo? Es tan antiguo. Qué rico un kumis. Basada de kumis. No, y el resto, pues si no. Listo, 0-0-0. ¿Qué les puedo decir? 0-0-0 y tú 1. Muy bien. No leemos nada, ¿no? ¿Por qué eso es tan largo eso, mijo? No, todo pero. Tiene 0 y María Juliana tiene un punto. Bien. Puntelio, bien, arrancaste. Pero Juli no es el papá, sino el claro, marido. El marido. Si a la mujer la agarran en un bus, pero yo no entiendo quién viola a alguien en Japón. Es que la verdad es que es una nota muy rara. O sea, ¿quién viola en Japón? Nadie. Pero debe haber, por supuesto. No, que nada. Pues, por supuesto, sí. pero no es el tema las violaciones en nuestro país. No, obvio. Eso es una cosa, y en México, y en España. Es terrible, en México es espantoso. Es una ordinariedad llevada a la porquería absoluta. Es tristísimo. La India, no, ni hablar. Siempre es, las noticias de España es, 4 personas violaron a una chica en una playa en Cádiz. Ay, qué horror. Terrible. Se imagina uno coger a una niña, 4 tipos, ¿cuál es el placer de eso? Qué cosa tan horrorosa. Terrible, terrible. No, qué feo. Bueno, pero bueno. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Ah, pero Nico siempre comienza bajito, bajito. Sí, de acuerdo, yo empiezo lento. Empieza cocosetón. Bueno. Sí, yo empiezo lenteja. Torpe. No, pero ¿por qué haces eso, Orlando? ¿Por qué torpe? Porque es que es así, el calvo empieza torpe, comienza a brutalizar y después repunta. Exacto. Y después, ¿quién es el torpe? Cocosetón. Paco de Lucía. Quieta, quietos, Cocosetón. Aldi Meola en un trabajo lindísimo de negar. Paco de Lucía, Aldi Meola, de un trabajo que hicieron con John McLaughlin en San Francisco, Friday Night in San Francisco, 1981, divino. Y esto se llama Sundance Río Ancho, que es una de las canciones más lindas del fallecido Paquito. Aquí está. Lento fue el trabajo de Baz Luhrmann para hacer la película de Elvis. Y se va a disfrutar mucho. Yo personalmente no soy fanático de él, pero le tengo un respeto enorme porque él cambió el mundo y lo cambió inclusive antes que los Beatles. Pero vi el trailer de la cosa en un cine hoy, viendo mi película de los espías esos. Está muy bien hecho eso, muy, muy al estilo de Luhrmann, muy bien producido. Y me parecieron muy especiales los personajes. De hecho, la premiere en Londres fue ayer y Olivia de Jong es la protagonista, que hace el papel de Priscilla Presley. Y bueno, y el otro muchacho también muy atractivo. A mí me gustó Elvis. Austin. Me gusta y me puse muy nervioso. Uy. Pero además Tom Hanks, que hace el papel del manager de Elvis, pues sale bien cucho y bien. Pero yo personalmente creo que Luhrmann nunca ha decepcionado en el cine. Lo ha decepcionado en música, decepcionó con una serie que hicieron que a mí no me gustó, y vi el primer capítulo y no pasé de eso, pero él en películas ha hecho cosas maravillosas. El Great Gatsby es excelente, el Moulin Rouge es estupendo. Él hizo muchas cosas, Australia con Nicole Kidman y Hugh olvidé el nombre de este señor australiano. Hugh Jackman, estupendo. Él es grandísimo director y yo creo que pues le va a ir muy bien, porque lo que vi fue suficiente para entender. Austin Butler es el Elvis, pero me pareció muy, muy, vi 3 minutos. Pero además es que la gente no crea en el man, y el man pues creo que cambió el mundo en un momento dado. Pero sí, yo pues no vi el tráiler. Yo le recomiendo el tráiler. Yo no puedo recomendar más allá de eso. Hasta no. Ahí le llegué. Vi como un ranking de aquellas películas que han sido ovacionadas, las más largas, y esta Elvis tuvo 12 minutos de ovación ahorita en el Festival de Cannes. Bien. 12 minutos es un montón, mucho. Minutos, la gente se han parado ahí una hora ya. Ay, pero no, hay otras que han tenido más. Bastardo sin Gloria también ha tenido un montón, tuvo 11 minutos, por ejemplo. Yo personalmente, yo les digo que la quiero ver y la estrenarán pronto, ¿saben? Uh-huh. Hay que verla. Es que le tengo respeto al director, me gusta el viejo, es australiano, me gusta, es insaciable. Es loquito, me gusta mucho. A mí. Uh-huh. El Papa Francisco, por otro lado, pide desbloquear el trigo de Ucrania. Es cosas lentas que se saborean mejor. Claro. Cómprense una reclinomatic y aplástense. Lento y fácil. A esperar. Sí. Orlando, por favor. Bueno, la reclinomatic. En los originales. La Reclinomatic. Cómprate una y aplástate a esperar. Bueno, Nico, ¿qué noticias tenemos? ¿Quién tiene cosas? Bueno, que se disfrutan que se lento y fácil. Pues hoy se jugó la finalísima. Enfrentaba al campeón de Copa América frente al campeón de la Eurocopa. Y la disputa de este título, que es un título que por eso le digo que se disfruta lento y fácil, Argentina lo ganó el año 92 cuando tenía otro nombre, se llamaba el trofeo King Fahd, lo ganó ante Dinamarca, que en esos momentos era campeón de la Euro del año 92. Pues se enfrentaron en un duelo que fue muy publicitado, y lento y fácil, Argentina sin mucho trabajo destrozó a Italia 3-0. Pudiendo hacer muchos más goles que hubiera marcado Argentina. Anotaron Lautaro Martínez, el número 9 del Inter de Milán, que anda en un buen momento. Ángel Di María, antes de terminar la primera etapa, iba con el 2-0. Y el 3-0 en el minuto 95, Paulo Dybala, después de un gran contragolpe que comandó Lionel Messi, que tuvo una actuación muy destacada. Estuvo muy bien. Italia, en cambio, ni sombra de lo que vimos en la Eurocopa, un equipo más cercano al que quedó eliminado contra Macedonia del Norte en su lucha por ir al Mundial. Lleva dos Mundiales sin asistir Italia, y los anteriores dos a los que ha asistido no ha pasado la primera ronda. Así que fue lento y fácil el triunfo de Argentina 3-0 sobre los italianos. Nico, yo vi la Eurocopa en Italia, yo creo que fue el año pasado. ¿Qué año estamos? ¿2022? No sé, hermanito. Sí, estamos en 2022, claro. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí, sí, no. ¿Qué fue eso? Fue el año pasado. Fue ese lapsus. A mí eso me pasa con mucha frecuencia, ¿sabes? No, no, no, pero hermanito, ¿fue el año pasado? Sí, el año pasado. El año pasado. 2021. ¿Con quién jugó? ¿Quién, Italia? Sí. Uy, pues en fase de grupo. Fue la final. Ah, la final con Inglaterra, empatan 1-1 y por penaltis gana Italia. Sí, la vi, hermanito. ¿Qué pasó ahí, hermano? ¿Qué hermanito, pasó ahí? Hermanito. No, la vi, imagínense que era como un plan mío serio. Y me dijeron, no se mueva del hotel, tenemos un televisor increíble. Y no, pues yo me senté a chupar y a comer una pasta, no sé qué. Y se les dañó el televisor. ¡Ay, no! Y habían como 30 personas en un jardín divino. ¿Eso en qué mes fue, Nico? Y había, eso fue mitad de año, eso fue junio. Eso fue, por eso, había, eso era caliente y todo el mundo, claro, feliz. Y había una mesa de gente muy destacada, italianos ahí. Sí. Habían árabes, o sea, una cosa. Y de pronto se fue el televisor y todo el mundo, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y, óigame, todo el mundo pensó que era un error de 10 minutos. A los 5 minutos yo me fui para el cuarto, pues porque por supuesto esa final la daban los canales nacionales. La RAI daba esa final, o sea, sí, claro, Copa, claro. Nadie tiene derechos de eso distinto a los países, ¿me entiende? O sea, eso son cosas que transmiten los países, como los partidos del Mundial de España lo transmite la televisión española. Sí. Eso no es una cosa exclusiva de ninguna plataforma. Oye, a mí me aplasté a verlo y en el segundo tiempo bajé a ver qué pasaba y no, hermanito, aquí nada. No pudieron cuatro resolver horas y nada. No pudieron resolver el partido. Ay, no me diga, nadie vio entonces. No, todo el mundo en su cuarto encerrado como un patán. Claro, hermoso. Pero a usted le gusta así mejor. Hermoso, ¿no? Esa es la mejor forma de ver fútbol. No, pero es que a usted no lo molesta nadie, usted está con su pareja viendo esa vaina. Le sirven dos Negronis y una pasta fresca, y uy, qué rico. Y de pronto uno, hermanito, ¿qué pasó ahí? Porque es que yo tengo un gran problema, es que usted me acostumbró a ver todas esas cosas y me hacen falta. Entonces yo no me puedo perder ninguna vaina de esas. Y me da rabia porque antes a mí no me importaba. Hermanito. No, es que eso sí, ahí es mejor esa clase de eventos, es verlo en soledad. No, pero es que era hincha, normalito, pero puede que sea hermanito. Italia-Inglaterra o Jaguares-Envigado, o sea, en soledad. No, pero es que Italia-Inglaterra era en Italia, en Roma. Estoy sentado tranquilo, yo pedí mi mesita con 3 días de anticipación, un televisor enorme, un man con copas, con Negroni. Ya les conté cómo es el Negroni, ¿no? Claro. Y ¿cómo? Ahí todo el mundo contento, eran como 6 mesas, 8 mesas, todo el mundo comía. Pasta fresca, ¿cómo se llama eso? Guitarra a la boloñesa, unas vainas y uno, ay, y de pronto, pim. ¿Y hermanito qué pasó ahí? ¿Ah? Hermanito. No, terrible. ¿Cómo es el Negroni, Jaime? Yo no me acuerdo. Yo no te lo recomiendo porque con dos te vuelves de sexo, ¿qué es eso? No, fluido. Fluida, te vuelves fluida. No. Pero a mí no me gusta el Negroni, ¿sabes? No, pero ¿qué es? Uy, espectacular. Es poco fluido. No, no, son tres cantidades iguales. Uh-huh. Tú pones las cantidades que quieras de acuerdo a lo que te quieras emborrachar. Pero son tres cantidades iguales. Perdón. De ginebra, la que quieras. Uh-huh. Una cantidad igual a el martini rosso, el famoso martini, sí. ¿No? Sí, sí, sí. ¿El dry? El italiano. Ah. No, no, no. ¿Cuál dry? Es que de verdad, Nico. No, yo no soy experta en tragos. Martini pero rosso es dulce. Ya. Dulce. Uh-huh. ¿Vermú? ¿No martini vermú? Rossi, Mar. ¡No! Bueno. Martini rosso. El vermú es seco. Bueno, pero sí, el martini rosso puede ser vermut, pero es un poquito dulce, la ginebra 47 grados, y el tercer trago que define toda la delicia es Campari. Que es amargo. Uy, pero qué producción. Es que no, me sabe, es muy qué amargo. Qué cantidad de cosas para que... El Negroni es muy amargo. Es muy amargo. Es que te lo han hecho muy mal. Yo te atiendo a ti. Ah, bueno, me dices cuándo. Dislocada de placer. Bueno, bueno. Pues si se vuelve fluida. Dislocada de placer de un men Negroni. No, por eso. Me dices cuándo y te recibo mucho hielo Negroni. En una copa. Ok, claro. Coges un medidor. Medidor. Una medida de ginebra, la que quieras. Yo uso la más simple. Bifitter simple. Coges el Martini Rosso italiano necesariamente. Eso lo venden en Carulla. Sí, en cualquier lado. Y lo compras. Y echas un medidor. Y Campari otro medidor. Y si quieres ser un poquito más estrambótica, una naranja y le cortas una rodaja. Qué rico. Mira, interesante. María Juliana, yo creo que tu exnovio era el que te daba el Negroni, que te sentó muy mal. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué pasó ahí, hermanita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó, María Juliana? ¿Qué pasó ahí? Hermanito. No, eso es un trago increíble. Lo que pasa, ojo, es que una chica con dos Negronis, pues, se vuelve fluida, yo creo, Nico. Bueno, sé, no he hecho la prueba, la verdad. Hombre, pero es un espectáculo. Yo le tengo un poquito de respeto y a mí me gusta el weekend. Uh-huh. O sea, un sábado, qué delicia un Negroni. Y resulta, pues, uh-huh, para acabar la historia... Es una historia lenta y que tiene buen resultado. Fácil, como fácil, claro. No, imagínate que el Negroni ya lo sacaron en botella. O sea, ya, listo, ya está listo. Las tres mezclas sin ningún tipo de artificiales de nada. Ese es el que viene hecha, la pones en un vaso con hielito y con una cascarita de naranja y ya. Pero el que te dio ese Negroni es un desgraciado. Me da pena con... Bueno, está bien. Y seguramente es italiano. Qué jartera. Qué chulera eso. Y seguramente tomaba cosas, tomaba placas, vainas, radiografías. Bueno. Qué pereza. El que lo entendió, Bueno, Niquito, el tema del día, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pero sí les recomiendo el Negroni, ¿sabe? Bueno, claro, eso no es para cogerlo de... ¿De deporte? No, es que el trago dulce tiene un cuentico ahí. Claro. Vengan todos los porcentajes de los tragos. ¿No? Sí, porque eso tiene que tener les doy los porcentajes de los tragos porque... No es tan fuerte. Ginebra, 45%. Eso es fatal. Ese es fuerte. Entonces tú a ese le puedes dar un poquito menos del shot, ¿no? Fuerte. Martini, 18%. Okay. Nada. Sí, no es en nuestro. Pero es dulzón. Pero fuerte. Y Campari, 25%. O sea, no es un trago de... Fuerte. No, Nico, usted le mete... Fuerte. De Long Island. No, pero el dulcecito le juega y le tiene que jugar. Claro. O sea, todos los tragos que tengan dulce, a mí me parece que agarran más. Muy claro. Un poquito, pero es que es un dulce, pero no es... No sé cómo expresártelo. Es un dulce, pero no tan dulce. En España se toman algo que se llama el... ¿Cómo se llama eso? ¿El chupito? Chupito, ¿cómo? No voy a decir. Sí, exacto. Está controversial. Tranquilo que... Porque controversial, en España toman chupitos. Que son como shots. Son shots. O sea, a ti te gusta el chupito. O sea, primero uno se da chupitos y después se va de fiesta. Yo pues, simplemente no, no conozco bien España. No quiero, sí, yo tampoco Paola. Conozco ese lugar. Si yo lo conozco, eso sí. Tampoco. O el chupito, claro que sí, es el claro chupito que sí. Ese... El chupito es, pero los chupitos generalmente son dulces. ¿Ah, sí? O sea, dame un pacharán, un chupito. Con eso quedas hasta el... No, los chupitos emborrachan mucho. Mucho. Pero es que también tuvo novia española. Es que de verdad está muy recorrida esta chica. Paola, no, no he tenido novio español. Paola. Me encantaría tener novio español. Ahora que lo mencionas. Bueno, Piqué, Paola al Cuadros, parecer está cuando soltero. Jaime invite a Julia a preparar tragos a solas. Y efectivamente prepara los tragos. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Nota, Nico. 5-4. Oye, mi rey, estas niñas no saben de licor. ¿Cómo no saben del Negroni? Ay. Ni del mundo. Te diré ahora mismo. Uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Y tú por qué no viniste a Roma y no me llamaste? Nota, Nico. No, 0-1. Pamela Barbericho. Sí, fijo. Este es... verídico. Un día me levanté desnudo, fui al baño, me paré frente al espejo, bajé la mirada y dije, uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nota, Nico. Bueno, mi diario vivir, 5-4. Mi amigo tenía una novia muy hermosa, al que le llegó de sorpresa una hermana menor de Praga. Con las probabilidades a mi favor salimos a bailar los cuatro, solo para encontrarme con un pez gato que no bailaba. Tenía sobaquiña y balbuceaba español. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Nota, Nico. Bueno, 0-1. Muy bien. Estaba en un procedimiento odontológico. Ya un tiempo cortejando a la doctora cuando me levanté a escupir el líquido ese. Sí. Mis esfínteres traseros se relajaron. Ajá. Y solo un estruendo. Hasta ahí llegó la conquista. Pues, hermanito, hermanito, hermanito, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Pero por qué tan alto, Nico? No es tan bueno. Pero... sí, no es tan bueno. Es la conquista, Nico. Es la conquista, me gusta. Ustedes no valoran el ridículo. Saludos a todos en la mesa. Es el ridículo. Estamos con un amigo y una amiguita haciendo un menage a trois. Me tocaba mi turno. Y viendo los pegados dije, uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, hombre, tranquilo. Nota. 0-1. ¿Qué tal, originales? Llegó un cuñadito de Cali, yo ni lo conocía. Y con mi esposa salimos un sábado y cuando llegamos el señor estaba con una amiga tomando y fumando y olía a cópula en mi cuarto. Uy. Y digo yo, uy, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Y para la calle al otro día. No, nota, bien, Nico. Está bien, 5-4. Un día entré de manera imprudente a la oficina de no sé qué. Ahí vamos, estaba en la posición mitad de 8 y sentí... ¿Cómo? ¿Perdón, posición qué? Posición mitad de 8. No sé cuál es la 8? Posición mitad de 8. No, ¿cómo que no? ¿Qué es eso? Antonia, a ver, Rojas. ¿Qué saben ustedes? A ver, muéstrame. Ah, bu. ¿Cómo que muéstrame? No, parece cálmate. Parece un poco polémico, no, cálmate. Verdad. No, pues, ¿cómo que? En 4. En 4. Sí, sí, pero sí, ¿cómo sí. es el tuit, perdón? Estaba en la posición mitad de 8 y sentí como el tren se descarrilaba por otro túnel. Hermanito, uy, hermanito. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? 5-8. Pero no han dicho ninguna vulgaridad. No, no, nada. Nada, todo muy bien. Elegante, es un programa elegante, ¿no? Sí, es una... Espere que escriba una vieja que diga, esto se volvió una... Pero el género literario... Programa de viejos verdes. Ha sido tremendo. No, Nico, pero la pregunta es que yo creo que usted ha desarrollado todo ese tema... No. De virtual sexual horrible. No, usted es el responsable. Pero ¿y yo por qué? Dentro de su... risa socarrón. Lo que pasa, ¿no?, es que siento que los oyentes han desarrollado un estilo único, un manual de estilo importante para referirse a esos temas que pueden ser polémicos, para que los lean. Y eso es solo en este programa, ¿no? Y eso es muy valorable, es decir, porque dicen... Pero eso solo en los originales, ¿no? Claro, porque no se han dado cuenta que tienen que moderar su lenguaje. Saben que es radio. Poder ser leído al aire. Ah, pero por supuesto, a mí me encanta. Bueno, y también porque tiene que estar traducido en la voz de Jaime. Claro, porque... Mira que el último no lo traduje. No, pues digo. A veces son, hay cosas que no se pueden traducir. Que es difícil. Sí, pero también saben que va a pasar por tu voz. Le mando a Nicolás, le digo, hermanito, ¿qué pasó? Y revise. Y el man me dice, aquí no hay cómo sacar una idea. De traducirlo. No hay forma. No hay cómo. Puede que sea en un idioma decente, pero no da, es agresivo. No da la literatura radial. Exacto. Y en eso, genios los oyentes, han desarrollado gran manual de estilo para referirse a esos asuntos. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, me hicieron un reporte de los Rolling Stones aquí en Madrid, que estupendos, porque Wood cumplió años, entonces le hicieron un homenaje terrible. ¿En el Wanda fue era eso? En el Wanda Stadium, sí. En el Wanda del Atlético, 60,000 personas. Bueno, hermanito, pues es que ustedes saben que yo no soy muy de esa onda, entonces... Me mandaba reportes y yo decía, rico, pero pase allá, porque es que yo esto, volver a oír lo mismo es muy hardcore. No, pero bueno. Pero, ay, qué nota. Y el estadio no, es nuevo, hay gente que le fascina, bueno, pero claro. yo nunca hice clic con esos manes. Nunca, ¿no? Usted es un derecho humano. Tan llave de los Rolling Stones. Nunca. No. Nunca encontré. A mí sí me gustan mucho. Nunca encontré un motivo. Bueno, vamos con Basia, y es polaca. Canta lindo. La polaca, como... La como Silvia Durán, la polaca. Le dicen la polaca. Claro que Silvia no canta. Canta más un pato al horno. Por eso. Basia, Take Him, Rachel, de larga duración. London, donde se crió musicalmente. Warsaw, donde nació. New York, donde lanzó su disco. Aquí está. El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1937, nace Morgan Freeman. Una voz divina, ¿no? Es un moreno importante, y no sé si recuerdan que él siempre ayuda a un blanco en las películas. Siempre le responde la vida a un blanco. Eso tiene un nombre en inglés, pero no me acuerdo. En $1 million Baby, en The Bucket List, siempre él apoya. Driving Miss Daisy, es la misma vaina. Sí. Pero, ¿se acuerdan de Bruce Almighty? Él es Dios y... Sí, ¿cómo olvidarlo? Nuestro ídolo, me olvidó el nombre, de la máscara, ¿cómo se llama? Sí, Jim Carrey. Él es el jefe, es el capo. Sí. I got the power. Bueno, en un día como hoy nació Ron Dennis, empresario fundador del grupo McLaren, de la Fórmula 1, en 1947. Nació Amanda Miguel. No me diga. En 1956, y la voy a ignorar, pero la quiero. Pelo importante tenía Amanda Miguel, gran volumen capilar. Ahora, ¿no? Nunca tuve la oportunidad de estar con ella. Muchas gracias. Viuda, se le murió Diego Verdaguer. Sí, este año. Claro, y ella ahí le preguntó a todo el mundo, ¿usted qué haría? En un día como hoy nació Marilyn Monroe. Ah, tremenda. 1926, no me diga. Murió en el 62. Nadie le pudo probar que era amante de los Kennedy ni de Sinatra. Pero tampoco lo pudieron desmentir. Hay un, ¿no?, documental en Netflix buenísimo que habla sobre ¿sí? eso. Largo. Buenísimo, nadie les digo. Puede confirmar. ¿Te acuerdas? Never. ¿Del nombre? ¿Del documental? Sí. No te lo digo. Bueno. Es muy bueno. Bueno. Chévere para ver. Fue la primera chica que se empelotó. Curvas, no, sí. No era una mujer tan atractiva. El misterio de Marilyn Monroe. Bueno. Aquí está I Wanna Be Loved by You. Canta. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. un sonido orgásmico, Marilyn Monroe, siempre sugiriendo placer. Bueno, en un día como hoy nació, ¿quién? Paula Andrea Betancourt. ¡Ay, Dios mío! Mira, qué mejor dicho. 1972. Creo que es la virreina más linda de la historia. Sí, lejos, espectacular. Yo no creo. Yo me callo. Sí, yo creo que para ti no, pero es para objetivo. Nadie. Podemos negociar, pues, pero. No, para, sí, exacto. Podemos ahí como llegar a un acuerdo. En un día como hoy. Sí. Nació Paula Andrea Betancourt. Según todos ustedes, la mujer más bella que ha tenido Colombia. Perfecto. Sin duda. Podemos sentarnos a hablar, pero... No, no, yo que voy a conversar con ustedes. Déjenlo ahí. Si eso es lo más lindo que ha tenido Colombia, pues... Ustedes verán. Sí, ¿no? Seguramente, hermano. En un día como hoy nació Alanis Morissette. La voy a pasar desapercibida. Ay, qué machera, ay, qué me encanta. Muy harta. Va a estrenar un disco de meditación 74. Para mejorar la salud mental. Me encanta, y si pasemos. En un día como hoy Alanis nació... Morissette. Uy, es que este sí me quitó una novia. Este sí es un desgraciado. ¿Quién? ¿Quién? Manolo Otero. No me diga, hombre, ¿te sí. ¿Te quitó una claro. novia? No, perdón, me quitó una niña que yo... Quería. Pero es de Brasil, ¿no? ¿Ella? No. No, él. No. ¿Él no es brasileño? Español, ¿no? ¿Es español? Sí. No, yo nunca lo he conocido. Corrijan a Mónica, por favor. No, Manolo Otero, brasileño. No, escuché en mi vida. ¿Nunca has oído a Manolo Otero? Manolo Otero, brasileño. El señor Manolo Otero nació en Río de Janeiro. Manolo Otero. No sé si es italiano. ¿Cómo sería en portugués? Manolo, ¿cómo se llamaba? Manolo Otero, sí. Manolo Otero. ¿Cómo se llamaba la reina de reinas, hombre? ¿Cuál, hombre? Era paisa, hombre. Eddie Cano Puerta. Eddie Cano Puerta, uy, mira. Ah, apareció Manolo y se la llevó y la casó en Brasil. Muy en un ritual. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí. A ver, Orlando sí. escogió esta canción. Yo no puedo hablar porque Orlando escogió el tema. A ver, tema. Yo creo que buen gusto de Orly en eso sí tiene. Él sin conoce duda. Mucho esa música. Hoy la conocí por él. Orlando, ¿qué vamos a oír de Tenemos una, uno de los tantos éxitos que él tuvo como Hola, no, amor pero mío, no le dé tanta bomba. Era muy atractivo. Vuelvo a ti, bella mujer. Vuelvo a ti. Lo que pasa es que el tipo era antipatiquito, ¿no? Sí. Pero bueno. ¿Sí era pedante, Orly? Ah, ¿en serio? Sí, claro se nota. Que sí. No jodas. Pero la presencia escénica del tipo era única. No era el galán, eso. ¿No? Uno de los grandes galanes. El tipo, esa canción hermano, es del álbum canción, Lo Mejor. Hermano, porque está peor que Nicolás, 12 minutos. Lo Mejor de... A presentar una canción. En 1988, Acércate Más y vean el estilo que tenía el tipo, para no poner las clásicas Fisterito. De siempre, era como un poquito disco, una cosa ahí sí, sí. muy movida, muy rítmica, una balada muy rítmica. Nunca la he oído, a ver. Me encantó, pero esa canción no es original de él. ¿De quién es original, Orlando? Acércate Más, uy, esa sí es de quién, Orly, esa es vieja. Sabe que ahí sí me corchó, pero sí, bueno, esa no canción importa. No es original, no, sí. Exacto. Es un pero cover, suena muy bien. Un cover. Me encantan las muy, cosas. Muy el crucero del amor, ¿no? Sí. Sí, de ese estilo más o menos. Sí. Era el año 88. Por eso pensé que era... Bueno, Orlando. Un día como hoy nació, usted no es con Orlando. Saku. En un día como hoy murió Yves Saint Laurent. No me diga. Murió Rocío Jurado Paso. Ah, Rocío Jurado. Nació Heidi Klum, linda. Lindísima. Y en un día como hoy, nació Ron Wood, guitarrista de los Rolling Stones. Nicolás. Imagínese, Ron Wood. Esta sí la vamos a ver completa. Esta es una... ¿Cómo se llama, hermano? Es una canción sota, eso es de un álbum. No, porque la escogí usted no diga, bueno. No, es que además tiene el plus de que la escogí yo. ¿Cómo será de buena? Sí, claro. Esto es del año 74, un álbum que se llama It's Only Rock and Roll y la canción se llama Fingerprint File. Bueno, estamos en el arepaso. Ya están todos en la mesa. Orlando está, se encuentra. Está bien la situación. Jaime. Dime, Orlando. ¿Puedo decir algo antes de ir por mi menos uno? ¿What? Claro, mijo, ni más faltaba. ¿Pero por qué? Es que es como para tener un aliciente. Director, ¿será posible de pronto que Nikito sea el que nos programe la emisora? Porque la vaina comercial, el cuento, eso pega. Esa canción tan brava. Es una canción sota. Y yo no sé, este man, o sea, la sacamos del estadio con Nico como programador. Con Acércate Más, no me digas, pues. Hacemos no la fusión. O sea, y la sacamos del estadio. Mucha canción sota. Pero, no sé. Bueno, es que la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Pero ¿por qué no llaman también a Car Troller, hermano? Salvar a la FM exactamente en una semana. Ahí sí le tiran el yunque a ese barco. Joder, hermano, o sea... Pues yo lo intento, déjame hablar con el doctor Roa y con el doctor Zúcar, a ver si Nicolás toma las riendas de la programación de la estación. Eso sí le garantizo que en una semana hay que dar la estamos confianza. En serio en los 10 primeros, no hay duda. Lo de atrás para adelante. Le diría que más arriba. No, la emisora de la policía estará mucho más abajo de lo que siempre nos merodeaba, ¿no? No, tranquilo, buena emisora. Desde hoy los residentes que viven en zonas de Shanghai y que no se han registrado casos de coronavirus podrán salir de sus hogares con total normalidad, mientras que los negocios y los medios de transporte público volverán también a ser operativos. Según recoge la agencia estatal Xinhua, la ciudad de Shanghai relaja las restricciones para entrar a salir de los edificios residenciales, así como el tráfico de carretera. Nadie debe imponer restricciones a los residentes para entrar o salir de los complejos residenciales, excepto aquellos que se encuentran en áreas de riesgo medio y alto o en áreas sujetas a limitación en la libertad de movimientos. Shanghai reanudará en general los servicios de transporte público y los taxis y se permitirá el acceso de coches privados en las carreteras. El gobierno ya había anunciado que a partir de hoy, 1 de junio, comenzaba una etapa de normalidad después de que esta gente, la capital financiera de China y es una de las ciudades más bellas del mundo, estuvo totalmente confinada. 26 millones de habitantes ya pueden salir, les ponían rejas, vallas, todo lo posible. ¿Cuánto tiempo duró este último confinamiento? 20 segundos. ¿Cuánto tiempo duró este último confinamiento? No. Menos uno para Mónica Martínez. ¿Por qué? ¿Por qué no es? Porque dijiste 4 meses y no es. La corrección. Ah, hubieras escrito tarde -2, no, sin explicaciones. Yo estoy tranquilo, hermano, pero yo qué estoy haciendo. Arranca usted. Me dice tranquilo. Dije -1 para Mónica Martínez. Sí, me dice, ¿por qué? Porque pusiste 4 meses. ¿Yo por qué estuve mal ahí, Nicolás? No, porque le digo, princesa, si no debo ponerte un -1 con un cariño increíble. Sí, como con menos rabiecita. En ese se va a pudrir todo en cualquier momento. Sí, sí, sí, sí. No, pero Nico, no haga eso porque los oyentes terminan odiándome cuando me escorre. Que lo van a odiar a usted. Y que me odien, qué carajo. +1 para Orlando, María Juliana y Nicolás Amper, 2 meses. En los originales. Quieto todo el mundo. Chao. Quieto todo el mundo. Porque ante los dedos. Se mueve el tablero. Se movió el tablero, señores. ¿Cómo era el paso, María Juliana? Bueno, Mónica tiene -1 punto. Orlando y Nicolás tienen 2 puntos y yo tengo 3 puntos. Bien. Bueno, te vas de ahí, Orlando. Es tu compromiso. Por favor. Bueno, despegamos. Cristina Aguilera y Golding, Like I Do. Un hombre de Suiza al que se le trasplantó un hígado extraído 3 días antes del cuerpo del donante sobrevivió. El éxito del trasplante se basa en una nueva técnica de conservación del hígado fuera del cuerpo que permite alargar la viabilidad del órgano más allá del límite habitual de 12 horas. Es decir, que antes la gente, no sé si ven las películas, que llevaban en unas cajitas de icopor los órganos porque se morían. Sí, claro. Ahora duran más de 3 días. Como en unas neveras. Por una técnica, y lo curioso es porque el hombre recibía el hígado totalmente rechazado muchas veces por mucha gente porque tenía un tumor, el hígado. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran el hígado, revisan la cosa, miran el tumor y lo tienen que someter a una biopsia para saber si es maligno o normal. Sí. Y eso les tarda más de 3 días. Y fue un éxito. En Zurich se salvó, porque en vez de ponerlo a 5 grados, lo pudieron poner a 37 grados gracias a una técnica nueva. Muchas gracias. Bueno, adelante, María Juliana. Bueno, pues los ronquidos. Sabemos que los ronquidos, pues fuera de que son muy incómodos para el que duerme con uno. Claro, para la pareja de la persona que ronca. Pueden ser peligrosos. Los ronquidos regulares justamente lo que hacen es inhibir niveles de oxígeno adecuado que llegan al cerebro, lo que puede producir derrames cerebrales, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera. Pues una investigación que hicieron en el hospital de Brigham and Women's de Boston, Massachusetts, encontró que hay unos medicamentos que no están vinculados al sueño que pueden reducir la frecuencia de los ronquidos hasta en un 74%. A ver, quiero ver eso. Este estudio encontró que la mezcla entre dos medicamentos que se llama atomoxetina y oxibutinina. Atenti, Nico. Sí, estoy. Atomoxetina y oxibutinina, tomados durante la noche antes de dormir, podría reducir los ronquidos y al mismo tiempo halló que mejoraban los niveles de oxígeno en la sangre. Están trabajando mucho más en este estudio para sacar un medicamento puntual, pues que tenga la mezcla de estos dos componentes activos, para que las personas que sufren de ronquidos puedan tomarlos y mejoren. Hay que ver si eso funciona, ¿no? Hay que ver si eso funciona, pero pues hasta ahora los estudios han demostrado que sí. Hay casos que pueden ser complicados. Crónicos. No, sí. Y hay casos que son temas de formas de la nariz, porque es que lo que pasa es que el oxígeno, el aire, no está entrando de manera fluida, hablando de fluidez, sí, al cuerpo, a los órganos, y es la fricción con algunas partes, pues digamos de la nariz, lo que genera. No entra bien, no entra directo no, el aire, sino con algunas vibraciones. Lo que genera el ronquido. Bueno, pero estaría increíble. Sí, hay pues que pues sí, imagínate, te tomas esto y si no, no nos casamos. Exacto, no, si no nos divorciamos. Creo que puede ir más allá. Bueno, pero uno ya sabe antes de. Sí, exacto, es tomar ese riesgo. Casi siempre. Y Moni, ¿tú tienes consultorio del doc? Sí, pues tengo una. Quiero decirles que me vi Top Gun el fin de semana. Me pareció espectacular. Creo que hace mucho tiempo una película no me emocionaba tanto. Sí que he oído eso, ¿sabes? Sí que he oído ese comentario. Impresionante, o sea, uf. Y entonces, claro, cuando Val Kilmer hace su aparición como Ice, que es uno de los personajes pues que en la primera entrega de Top Gun era súper importante, era el rival, de hecho, de Maverick, pues lo hizo a través de inteligencia artificial, porque sabemos que él tiene cáncer de garganta. En el 2014 fue diagnosticado y en el 2017 él quedó sin voz, no tiene voz. Entonces él aparece muy poco, pero entonces me puse a averiguar cómo había sido, digamos, esa pequeña línea que habla en la película, y se asoció con una compañía de software que se llama Sonantic y recrean de manera realista su antigua voz. Sí. Todos estaban pues muy a la expectativa de que cómo iba a ser el encuentro, porque digamos que Ice es el que lleva, no los voy a spoilear, pero digamos un poco ahí es como que finalmente es el que lleva a Maverick a trabajar en ese lugar donde él está, y pues es muy emotiva la escena, ver cómo Val Kilmer pues ya está, no está tan grande, digamos, ¿no? Si son 30 años después de la primera, pero impresionante cómo no puede hablar y cómo la inteligencia artificial hizo que Val Kilmer pudiera interpretar a Ice y pueda estar en esta entrega de Top Gun. Mira, tienen que ir a verlo porque es realmente espectacular. Sí, he oído bastantes comentarios de ese tipo. ¿Cuándo la fuiste a ver? El domingo. Y lo máximo. Y fue una sala que se llama Onyx en el Andino. Y es tremenda, el sonido maravilloso, la vibración de todas las, de cuando iba a despegar. Me encanta. Si pueden ir allá, estrenar esa sala, está buenísima. Nico, cuente algo, mijo. No, pues otra vez el café en medio de estas discusiones, porque en China hicieron una investigación y se dieron cuenta que el hábito de tomarse pues un tinto, ¿no?, puede ayudar a vivir una vida más larga y saludable. Que esa es la famosa discusión de que el café, que sí, que no, que no sé qué. Bueno, entonces hicieron todo un estudio en donde dijeron, vea, tomamos una muestra de 171 mil personas en China, imagínense, y pusimos a una gente a tomar café durante 7 años y otra a no tomar café, y se dieron cuenta que entre los que bebían café había menos casos fatales de cáncer y de enfermedades del corazón. Tenían un 21% de posibilidades de alargar su vida a partir de la ingesta del café. Encontraron una relación en ese sentido, así que pues bueno, el café vuelve a estar, que sí, que no. Bueno, en este caso los estudios dicen que sí. Bueno. Tema del día, Nicolás. ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, hermanito, qué pasó ahí? Vamos a mirar el Twitter. Antonia Rojas, no. Me invitó un amigo a echar plancha desde las 7 a las 12. Paliamos concreto. Al final de la jornada, el bando salió con 12 empanaditas y un guarapo con un ají muy flojo. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó con el piquete? Me diga, hombre. 0-1. Nota, Nico. Peluqueándome una jovencita de piel trigueña, sí. Pelo negro, abdomen extraplano y angelical rostro, se me acercó a saludar. Y bueno, salimos y se vieron las cosas, recorriendo a besos su perfecta anatomía. Me estrellé de frente con un elemento contundente. No me diga. ¿Qué pasó ahí, hermano? No, ¿qué pasó? Tranquilo, hombre, tranquilo, 5-4. Cuando estaba en mis 30, fui a una fiesta con maduras alegres. Ah, qué bueno. Cuando me fui con una de ellas, me dijo que iba a llamar al chofer. Sí. Llegando al motel, el fulano bajó un proyector y nos puso un porno para ambientar la escena. Sí. Después me enteré que era el marido. ¿Qué pasó ahí, hermanito? Oh, ¿qué pasó? ¿Qué es esta locura? José Suárez. Uy, 5-8. ¿Por qué mis tweets a Nicolás no le gustan? Llevo 4 participaciones en varios temas y siempre 0-1. ¿Qué pasó ahí, Nico? No, hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Metámosle un 5-4 para que se anime a seguir escribiendo. Bien. Bueno, ahí vamos. Ahí vamos. Y Santiago Ángel ya apareció, ¿no? O está con delay. Keep delay, keep delay, keep delay. No, pero vamos con música un segundito. Ah, bueno, bueno, bueno. Tengo un repertorio bueno, hermanito, hermanito. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, hermanito? El turno es para Manolo Otero. No me diga. No. Ah, vuelvo a ti. Alan Parsons y Tommy Show, Or Uroboros. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el presidente Daniel Ortega, canceló ayer la personalidad jurídica de la Academia Nicaragüense de Lengua, tras 94 años de existencia. ¿Por qué? ¿El dictador? Sí. Uy, ¿qué, Daniel Ortega? Una nueva medida enmarcada en la ola represiva que el régimen sandinista está lanzando contra las organizaciones de la sociedad civil a las que consideran desestabilizadoras. Con el apoyo de 75 de 95 diputados, el organismo aprobó una ley que aboca el cierre de la Academia de la Lengua del país, junto con otras 82 organizaciones sin ánimo de lucro a las que acusa de no registrarse como agente extranjero. Como ustedes entenderán, la Real Academia es española. Sí. Es la RAE. Y pues manifestaron profunda preocupación por este cierre, que es fundamental para el cuidado de la lengua. No sé, esa es la historia. No, pero de los dictadores, Daniel Ortega. No me extraña, ¿no? Ortega, un tipo, pues, ¿se acuerda que todos los candidatos como o sus opositores políticos encarceló como a 16? Sí, ¿sabe quién iba a meter preso? a Coco City. Ay, no. No, pero Coco City, ¿qué le puede hacer? Ay, no. Si Coco City no, pero vive su propia dictadura. Para cuidar un pabellón. Ella vive su propia dictadura, Coco City. No, no me meta en ese rollo. Coco City Cat. Coco, vamos a llegar a 100. No, necesitamos mínimo, poco a poco. Millones. Claro, es que eso es lento, exacto, eso es lento. Encanta. 300 millones. Yo menos no me transo. Si no, me salgo del Instagram. Bueno, no, tranquilícese, tranquilícese, hombre. Pero un minuto, ¿ustedes no me encuentran? No, no pueden, ¿no? No, pues no, no, no te hemos buscado, de hecho. No, no te hemos, sí, como dijiste. Porque ayer dijiste que ni te buscáramos, que mejor dicho, no ibas a responder, a que ver, no existías. Pues Jaime no. Sánchez. No, no, no, pero si buscas y yo puse privado, ¿me encuentras? Sí, sí, claro, pero obvio. Usted decide si lo siguen o no. Exacto. Pues que como en todas las redes sociales, igual en Twitter. Mi nombre es Cookie Sánchez. Muchas gracias. No. Bueno, a ver, dictadores, hermanito, hermanito. Ay, yo le tengo un dictador, pero es otro tipo de dictador. No, dictador es dictador. Si empieza con que es un futbolista dictador. No, pero es un famoso empresario que puede no. llegar a serlo. A ver, pero lo puedo cortar en cualquier momento. Tranquilo, no se preocupe. Por directrices de la producción. No, tranquilo. Elon Musk. Pues sí, sí, es un dictadorcito, sí, pero hartísimo. Sí, no, sí. Tampoco, no inventen. Tipo, es hartísimo. Con todo lo que pasó con el COVID y eso, y pues mucha gente dice, hombre, pues chévere que se pueda hacer el tema de teletrabajo y demás. Y bueno, muchas de las empresas de él tienen que ver con eso. Entonces se filtró que Elon Musk dijo, hombre, yo estoy de acuerdo con el teletrabajo. Sí, vi. Pero si antes se trabaja 40 horas a la semana en la oficina. Ah, ok. Es que es lo correcto. Tan querido. Entonces, ¿cuál es el teletrabajo? O sea, después de cumplir una jornada laboral. Esclavitud, la esclavitud. ¿Cuál es tu teletrabajo, Elon Musk? Es que hay mucha gente que se quedó en teletrabajo. No, vayan a la oficina, es sano. Pero, ¿cuál es entonces tu...? Trabajo es precioso. Sí, ¿no la esclavitud? Exacto. Es que... Yo me acuerdo alguna vez alguien hizo algo cuando parecido. Uno es rico, uno puede decir que hable duro y hable claro. Sí, es que eso hacía media. No, alguna vez alguien dijo, claro. Se pueden ir de acá. Y todo el mundo estaba trabajando a mil. Se pueden ir de acá. Y todo el mundo, no, pero no podemos parar. Es un momento clave pues en el trabajo y tal. Se pueden ir de acá los que ganan más de 50 millones. Y esa persona se levantó y se fue. Pues claro, exacto. ¿Listo? No. Pero perdón, ese es un ídolo, yo creo. No. Pero fue ese. Pero qué momento, ¿no? Para tirarla, ¿no? ¿Quién fue ese? Bueno, ya tienen el voto claro de la segunda ronda. Por supuesto. ¿Usted ya lo tiene claro? Yo, clarísimo, sí. Y lo conversé con usted. Hoy. Pero no con nosotros. O es que se soñó conmigo. No. María Juliana, ¿tienes claro el segundo voto? Sí, claro. Qué vaina, hermanito. Hermanito, hermanito. Pero es que con el tema del señor este ángel, que los dos son la misma política. Sí. ¿Se acuerda? Sí. Que ambos van por los mismos objetivos. Que ambos van por la misma orilla ideológica. ¿Ya está el man o no? ¿Quién? Sí, Santi. Pongamos a el Keep Delay, por favor. Bueno, Santiago, ¿qué hubo, hermano? ¿Qué más? Hola, señor director. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Ya hay una corriente de votación tremenda que no he entendido. ¿Cómo estás? Bien, todo en orden, todo muy bien. Con muchas noticias, pero usted me dirá por dónde quiere que empecemos, si por política. No, en no, Colombia, no, mi cuerpo es muy delicado. ¿Cómo? Usted decide. Adelante. Bueno, dos cosas importantes. Mañana la FM a las 7 de la mañana va a tener una entrevista en vivo con el candidato Gustavo Petro. Va a ser una entrevista larga, respetuosa, programática, por supuesto sobre la coyuntura y sobre su plan de gobierno. Es la primera entrevista que nos concede en esta campaña electoral, a pesar de que lo hemos buscado muchísimas veces y generosamente pues mañana nos va a atender. Así que esa es la noticia más importante. Hay otra y es las encuestas de GAT3, el tracking presidencial, que no sé si lo vieron hoy, pero es un tracking que ha diseñado la firma GAT3 española, que hace 1000 entrevistas diarias para determinar día a día cómo está la intención de los ciudadanos colombianos con respecto a los dos candidatos para la segunda vuelta, y ya tuvo la autorización del CNE para hacer públicas las encuestas. Hoy ya publicamos la primera, que fue toda una revelación, porque por primera vez Rodolfo Hernández superó por 7 puntos, yo les había dicho que era 5 o 6, sí, a Gustavo Petro, y mañana vamos a seguir presentando los resultados día a día. Rodolfo Hernández 52 y el candidato Gustavo Petro 47. Pero ahí hay 5 puntos, no 8. Sí, aproximando, porque en realidad no es 47, sino 46, y es 52,9. Bueno, tranquilos. Mire, Gustavo Petro, 44,8. No. Oliendo. Oliendo la victoria. El aroma de las encuestas. Y la victoria. Mire, Gustavo Petro, para darle las cifras exactas, entonces, según los resultados de GAT3. No retiña la voz, tranquilo. 44,8%. Como cuando uno está nervando. 44,8% para Gustavo Petro y 52,5% para Rodolfo Hernández. Y pues eso, por supuesto, tiene una cantidad de elementos y de detalles muy interesantes, como por ejemplo que los pensionados, más del 70%, de hecho el 78%, oye, María Juliana, que eso te sirve, están con Rodolfo Hernández, por obvias razones. O que en Bogotá, que es una ciudad en la que en la primera vuelta ganó Gustavo Petro acercándose al 48%, ya las cosas están mucho más debatidas. Rodolfo Hernández había sacado en Bogotá en la primera vuelta este domingo un 22 o 24%, y esta vez en Bogotá, según esta encuesta, tiene el 46% de la intención. Entonces, bueno, esto es muy interesante, y lo interesante de estas entrevistas es que va midiendo la coyuntura, ¿no? Es lo que pueda pasar que haga o no cambiar de opinión a los electores. Entonces mañana también vamos a tener encuesta de GAT3, el tracking presidencial. ¿Y eso es todos los días? Todos los días, hasta una semana antes. ¿Y eso es contratado por la empresa a la que voy a preguntar yo, Santi. Sí, señor. Es una firma que fue contratada por la organización Ardila Lule para todo su portafolio de medios. Y todos los días vamos a presentar el tracking presidencial hasta una semana antes de la segunda vuelta, porque así lo dice la ley. Tremendo. Bueno. Mire que hoy le tengo un ejercicio, porque los estaba escuchando ahorita acerca de las posturas de los candidatos. A esta hora sentarme a hacer... No, pero es muy rápido, solamente son dos cosas. Yo les voy a leer dos apartados puntuales y ustedes me van a decir a cuál candidato, a cuál plan de gobierno corresponde. ¿Listo? Qué juego tan interesante. Me gusta el juego. Bueno, entonces póngale cuidado a esto. Esto es rápido, no. Esto es fácil. Podría ser perfectamente de Gustavo Petro o de Rodolfo Hernández, y ustedes me dicen de quién es. Bueno. Entonces, dar atención, esto es en el apartado, en el capítulo de salud, dar atención a toda la población sin que importe el régimen al cual pertenezca. Esto implica la eliminación de los regímenes existentes actualmente. ¿Y eso? Sí, sí, ¿el sí? ¿Adrián? Nicolás, esto es salud. No, Nicolás. No, este es sistema de salud. Vamos a lograr. Salud. ¿Qué? Salud. Siempre mete trampita, entonces protegido. No. Salud, sistema contributivo y sistema subsidiado. Así que régimen dar atención a toda la población sin que importe el régimen al cual pertenezca. Esto implica la eliminación de los regímenes existentes. Oye, hermanito, actualmente. Pero esto hasta que ahora nos vamos. Yo creo que es Petro, Santi. Ok. ¿Y el señor Samper? Yo creo que John Milton. No, Santi. Yo quiero jugar seriamente, hermanito, pero... pasemos ese juego. Sigamos con más noticias, por favor. ¿Quién es de cuál, Didi? Es Rodolfo Hernández. Okay. Es Rodolfo Hernández. Pasemos. ¿Qué más? Bueno. Pero deja. Le fueron guardando ese tablero. Pero rápido. Guarde esas fichas. No, pero si los dados no guarde. Es que Nico empieza a sabotear. No, si es que con Nico, ¿quién fue? Pero es que no dijo que eran candidatos. Que en la segunda vuelta dijo, ¿qué candidato? ¿John Milton no fue candidato? Pero es no, los pero candidatos de esa candidata de Nicolás. ¿De qué estamos hablando? Eso ya no, es periódico no, de ayer, tío, harina de otro costal. Bueno, sí, no, avanzamos. Mire esto, guardar las fichas. Le tengo este audio. Avancemos porque Nico lo bajó. Hijo de a tres sí, dados. Sí, chao, les abatió todo. Mire, le tengo audio. Hemos tomado diversos caminos porque para eso existe la pluralidad y la democracia que hemos ayudado a construir. De hoy en adelante, vamos a trabajar con este hombre porque él nos representa. Bueno, esta es la señora madre de la alcaldesa Claudia López. Sí, oiga, el mismo tono, igualito, sí. Igualito. Hoy adhirió la mamá de la alcaldesa Claudia López a la campaña de Gustavo Petro. Lo había hecho ya su secretario de gobierno, jefe de gabinete, Luis Ernesto Gómez, que renunció a sus cargos en la administración distrital para irse a la campaña de Petro. 30 millones de votos, o sea, hay una luz. Sí, no, pero eso fue importante. Y bueno, estamos esperando en Noticias Políticas para más adhesiones, dos decisiones importantes. La de Fajardo, que él dice que lo está pensando y está abierto a escuchar a los dos candidatos. Pero está como retrechero, ¿no? Todavía. Sí, está como retrechero, es, como dando mucha espera, mucho espacio, y mucho circunloquio ahí a ver qué hace. Sí. Pero tampoco es que ni que esté con una inmensa mayoría por de eso, votos. Mucho circunloquio para 800 mil. Hermanito. Para 800 mil no hay, tranquilo. Bueno, y la otra decisión que estamos esperando es la de Alejandro Gaviria, que ha sido contradictoria. Es un palo increíble. Pero pues son las figuras del centro. Colombia. No, pero pues es que son las figuras del centro hoy por hoy, Jaime. Pues están los hermanos Galán, está Mabel Lara, que ya se fue para donde Petro. No, hermanito. Dele. Y ya, no, eso es todo. Mañana tenemos entrevista con Gustavo Petro, track presidencial. Y si quiere que le dé noticias de Rusia, pues la verdad es que todo está muy mal para Putin. El Wall Street Journal y el New York Times han publicado dos sendos artículos entre ayer y hoy que dicen que sus tropas están muy desanimadas, que hay intentos de conspiración, que Putin tiene muchos problemas para convencer a las tropas de continuar la invasión. Bueno, eso. Bueno, pero usted lo que está sugiriendo ya es que Rodolfo es el nuevo presidente de Colombia, amigo. No. Yo nunca he sugerido eso. No, de hecho, está como planteando. No. ¿Generando teorías? Yo le quiero decir que de hecho, nada está dicho. De hecho, pues lo que dice la encuesta de hoy es que Rodolfo supera en 6 o 7 puntos a Gustavo Petro. Pero le quiero decir. Dijo que 8, 9. Que dije 7. Dijo 7. Ahí están los audios. No, empezó con 8. Sí. No, me da mucha pena, siete, pero ahí está el audio. Metió inflamil un poquito. Y lo que dijo es. Dije 7. Yo habría dicho que 5, pero son 8. Ni una ni la otra. Entre 7 y 8. Hoy ganó en el tracking. Está bien, qué caro. No importa, 6, 7, pero ganó en el tracking hoy. No, 52,5 a 44,8. Ganó. Hoy en el tracking. No pidió exactitud y se puso bravo. 2. Son 7 puntos porcentuales exactamente. Pero no, pero le quiero decir, recuerde lo que pasó en Chile, ¿no? Con Boric. Es decir, claro, es que fue exactamente lo mismo. En la primera vuelta ganó Kast, que era de la derecha, y ganó de una forma pronunciada en la primera vuelta, pero hubo segunda vuelta y en segunda vuelta ganó Boric. Entonces yo no sé, todo es posible. Y alguien dijo hoy, un mes en política es una eternidad. Uy, sí. Sí, eso sí cambia todo, es muy volátil. Puede pasar de todo. Entonces, ¿qué es eso del Pacto Nacional? Pues como dice el dicho popular de la medicina, un milímetro en la boca o un milímetro allá atrás es como un kilómetro. ¡Bah! Bueno. Es exactamente lo mismo. Pues es lo que les están ha pasado que se les daña un huequito de una muela y empieza uno a sentir que no tiene muela. Profundo. Un milímetro. Como los oyentes de hoy, ¿no? Que están un poquito osados. Siempre, Santi. ¿Osados? Siempre. ¿Nuestros? Bueno, Nico los llevó a esa crisis. No, desarrollaron la literatura. Lo de... Le digo, pocas veces vista, porque no recuerdo formas más. Más ocurrentes para describir ciertas situaciones que son difíciles de describir. lo del tren por el otro túnel. Ah, sí. No, no, no. Y eso que lo puse en un idioma lo moderó, ¿no? Uy. Pero lo más lindo es eso, descarrilarse un tren. No, uy. Hay que ser muy sublime, ¿no? La mitad de 8. Es que si ves, es que es poesía. No, la mejor fue la del 70 menos. Le resté uno al 70. Le resté uno al 70. Es poesía. Eso sí, es poesía, sí, para sí, mí. Son ingeniosos. Pero es poesía. Bueno, pero está bien. Bueno, pero venga, ¿qué más? Cuente más. No, pues es que no, no le tengo ya. Nada no más. No más. Sí. Mañana sí, no ya, el noticiero, pero... son 6 horas. O sea, mañana. ¿No más? Sí, pero tenemos a Gustavo Petro. ¿Usted ha escuchado responder una pregunta, sí, Petro? Tiene toda la razón. Yo de ustedes no preparo nada noticiero. Le digo a Alejandro que nos dé una horita. Pero se demora mucho Gustavo haciendo la vuelta. Uy, ¿sí? ¿Qué? Para responder, es él da sus vueltas, Rubén, ¿no? Blades? Da sus vueltas para responder. A Rubén le dicen, hermano, claro, Rubén dice, hay una hora, hay para 3 preguntas. Sí, exacto. Ahí se salen 3 preguntas. Sí, tal cual. Bueno, pero el candidato se va a defender, me no, imagino. Pues imagínese, no, pues es obvio. Sí, sí, ¿y sí, qué no se dice de las cosas penales que salen en todos los diarios de Europa? Que el señor Rodolfo está perseguido por la justicia. Rodolfo Hernández, sí, es cierto, Jaime. Pues es cierto, es que... hay una imputación oficial y hay una citación a juicio. Y ese es un estado avanzado de un proceso penal. Lo que pasa es que esa primera parte del juicio va a ser después de la segunda vuelta. Y le quiero decir que con ese escenario la verdad es que no hay todavía mucha claridad jurídica sobre lo que pueda pasar, porque pues el presidente Confuero... se supone que solamente puede ser juzgado por la comisión de acusación y de investigaciones, iba a decir absoluciones, investigaciones de la Cámara de Representantes. Pero bueno, el punto es que sí hay un proceso sobre una contratación en Bucaramanga que está asociada a su hijo con la empresa Vitalogic y tiene que ir a responder el 19 de julio en juicio. Él dice, insiste y lo ha hecho siempre, que ese es un proceso en el que lo engañaron a su hijo los enemigos políticos tradicionales de Bucaramanga, a los que les ganó la alcaldía en 2016. Y puede ser. ¿Él no se alió con políticos como de tradicionales en Santander para llegar hasta donde llegó? No, eso sí no es, ¿no? Eso no es cierto. Es un completo outsider en Bucaramanga y en el país. ¿Por qué? A ver, diga pues. Y diga quién. Averígüelo. ¿Qué tal? ¿Qué pasó, Nico? No, no, no, dándole a Santiago unas pesquisas de sabueso periodístico. ¿Para qué él investigue? Santiago, muchas gracias. Un abrazo. A ustedes, Jaime, chao. Tema del día, Nicolás. ¿En qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, hermanito, qué pasó ahí? Las pocas veces que por falto de calle he accedido a prestar plata cuando piden carita angelical y actitud sin igual, pero sin falta, sin distinción, entre amistad o sangre a la hora de cobrar, uy hermanito. No, no, no, 0-1. Y lo peor es que de allá para acá pensarán, uy hermanito, hermano. No, pero es que cobrar es un derecho. Sí, pues obvio. Me invitó un amigo a hacer plancha. Listo, ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Tiene ganador. Sí, sabe que ya tengo como los ganadores vistos. El tema del día que fue, ¿en qué situación o momento tuviste que decir, uy, hermanito, hermanito, qué pasó ahí? Antonia Rojas dijo, estaba en la posición mitad de 8 y sentí como el tren se descarrilaba por el túnel. Hermanito, hermanito. No, hermanito, leanlo bien, hermanito. Bueno, por el túnel de desagüe, dice el tuit. Hermanito, hermanito, ¿qué pasó ahí? Lo leído ahorita. Sí, es que a veces hay que quitar las ediciones para que entiendan la preponderancia del ganador. Ok. Y José pero Suárez. ¿Y usted cuánto le pone ese tuit? 5-8. Y a José Suárez, ¿qué dijo? Cuando estaba en mis 30, fui a una fiesta con maduras alegres. Cuando me fui con una de ellas, las me dijo... alegres. Que me encanta. ¿Qué tal? Ok. Cuando me fui con una de ellas, me dijo que iba a llamar al chofer. Llegando al motel, el fulano bajó un proyector y nos puso un porno para ambientar la escena. Después me enteré que era el marido. ¿Qué pasó ahí? Ok. Pero había otro bueno, Nico. No, pero esos están muy buenos. Pero había otro muy bueno. Bueno, pero yo no le puedo llevar a usted la contraria, ¿no? Usted sabe. Sí, tranquilo, pa' aquí. No, pues estoy tranquilo, pero yo no sé por qué dice que tranquilo si no estoy haciendo nada. Bueno, listo. Vamos con el arepaso final. Bueno, último arepaso. Tema que le gusta mucho a Mónica, las criptomonedas. Pues que están en la roya absoluta, pero pregunto. ¿Cuántos dólares, cuánta fortuna tiene Changpeng Zhao en criptomonedas? En dólares. En dólares. Se acabó el tiempo. Menos sí. Dos para Orlando sí. Rivera. Sí, no, es que no le sale a Orlando. De sí. Aquí todos están no les puede consta. Ser. Sí, no, Orly mostró, escribió, envió. Corrección. Bueno, pero tenías ahorros. Sí, pero. Pero se van. Sí, los, se va, los ahorros son para ahorrar. Bueno, pero tenía ahorros. Peor se que va. Yo no tenía ahorros. Y es con la única persona que me ocurre, con la única, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Pues hermano, sí está en el peor momento porque yo tengo una relación con usted muy importante para tener comunicaciones rápidas. No sé. Digo yo, Nico, ¿no? Tenemos problemas. Para no exagerarme, ¿no? No sé qué pasa. Debe revisar esa vaina bien. Yo bórralo y vuélvelo a agregar. O con otro nombre. Pero muy raro. Yo no sé, pero la verdad es que yo recibí los tres antes, pero usted debería revisar su relación contractual. Sigamos. No, déjeme. Sí, sí, sí, porque es que no es una vaina de amistad, es de trabajo. María Juliana Correa, 120. No, no, usted es el de los cuentachistes que pierde siempre. María Juliana Correa, 129 millones de dólares. Eso tiene Cocosete, mía. Que preste entonces, porque se pase un poquito. Mónica Martínez, 1,000 millones de dólares. No, mi amor, tú no sabes de esa moneda. Nicolás Samper, 650 millones de dólares. Menos uno para María Juliana Correa. Bueno, también tienes ahorros, ¿no? Pues sí, pero no tantos como para estar hoy. Es primero de junio, frescos. Sí, es que está arrancando. Sí, tranquilos, estamos ricos. Sí, pero tienen que ser un poco más, sí, personales. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Las fortunas de los señores de las criptomonedas. Número 3. Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss. Su método, su origen es Bitcoin. Tienen 8 mil millones de dólares. Número 2. Sam Bankman-Fried. Su método de origen es FTX. 24 mil millones de dólares. Y número uno, Changpeng Zhao, el que nos preguntaste. Binance de Canadá, que tiene 65 mil millones de dólares. No, está listo. Entonces la pregunta es, ¿para qué seguimos este programa? Mucha plata, ¿no? ¿Para qué este concurso? Mucho billete. Para humillarnos permanentemente del poco dinero que tenemos. Exacto. Sí, exactamente. Y eso es tan el Bitcoin a 25 mil, no a 70 mil. ¿Qué tal? En esa época. ¿Ah? Ese man perdió el 300% de lo que tenía. Y el tipo, pues yo creo que ya se está moviendo, porque ¿qué va a hacer? ¿Qué se va a quedar ahí? En época de crisis hay que salir de esas moneditas tan raras. ¿Moneditas de chocolate? Bueno. Son moneditas de chocolate. Moneditas de chocolate. Exactamente. Triunfo. Me gusta. Papel dorado, Nico. Se la quedaban recuerdo. Pegadas al papel. Sí, la recuerdo, se deshacían. Nunca mucho. Las podía sacar porque se podrían. No, tranquilo. Nico, ¿usted por qué olió tanto a Santiago? No. Lo veo muy, muy confiado en ciertas cosas, hombre. Pero el tipo dijo lo siguiente. me equivoqué. Es una diferencia de 8 puntos y real. Yo dije que era de 5 y es de 8 y leyó 5. Sí. Y, pero, brother, ¿al fin qué? ¿Al fin en qué quedamos? Y empezó como a organizar los datos a su conveniencia. Era como un promedio. Sí, no sé, sentía algo. Uno no hace promedios, uno dice 5. No, uno dice, mire, esto es exacto. De 8 a 5, el error es el 40%. Pues, exacto. No, es que tú eres muy matemático, Jaime. Es que quiso colaborar en el tema del día. No, es que hay que ser en la vida, hay que ser matemático. ¿Qué pasó ahí? Sí, por eso hermanito, tú eres hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Ah? Sí. Entonces después se empezó a organizar como unas décimas ahí para organizarse. Pero él mismo se castigó, dijo, yo les dije que era 5, pero es 8. Y le dijimos, leamos, y dijo 5, o sea, al fin, ¿qué? Hermanito. No entendí. Organicémonos, a mí ya me han... Bueno, es un chiste muy famoso. Bueno. Y yo nada, hermanito. Hermanito. ¿Se acuerdan de ese chiste chimbo? Pero no. Bueno, hermanito, en una orgía. Oye, hermanito, pero organicémonos. Verdad. Yo no llevo. No, pues es que además me han maltratado cuatro veces y no llevo ni uno. ¿Se acuerdan o no? Claro. Es viejo. Hermanito, organicémonos, pero es bueno. A mí ya me han sacrificado cuatro. Horrible, a risa nerviosa. Y yo no he pegado ni una. Sí. The Police in the Sahara. Y con esto terminamos. Mañana nos vemos. Bye, bye. Rico, bye. Rico. Bye.